programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Me estoy robando el saludo de otro programa que hay por ahí. Pero yo seré Manuelito y estoy muy feliz de estar con ustedes. He estado ausente estas últimas dos semanas, pero entenderán que se ha puesto un poco complicado, porque como ya les dije, empecé a trabajar. Ya les voy a hablar un poco de eso, sobre mis experiencias de estos días. Pero también hay más personas en esta cabina. Estamos acompañados. Yo soy la Dayu. Es un gusto tenerles nuevamente, mis queridos naranjos, naranjas, naranjes. Y qué bueno que tengamos otra oportunidad para poder hablar con ustedes y entrar también en debate. Jex. Hola, buenas noches con todos. Soy Jex y estamos aquí en una entrega más del Pélame la Naranja. Hoy tenemos segmento de vida animal. Vamos a hablar de huertos urbanos, transgénicos y full cosas interesantes, así que quédense, conéctense a través de nuestras redes, ya saben, Pélame la Naranja, Las Pornógrafas, Colectivo El Punto y Vida Animal. Tenemos una invitada también. Cristina, por favor, preséntate. Ajá. Buenas noches, soy Cristina. Soy parte del grupo Cultiva tu Huerto en Casa y de la organización Huerta Lo Verde, y nuestro trabajo es hacer fuerza en la ciudad para que la gente cultive su huerto en la casa, sea en maceta, terraza, balcón o lo que tenga. Así es, amigos. Entonces vamos a escuchar un poco más de lo que nos va a contar. Ya me estoy equivocando aquí. Ya nos va a contar Cristina en un ratito más las cosas sobre los huertos, justamente. Pero antes, como siempre, cada semana, yo quiero saber qué más vamos a tener en este Pélame. A eso iba. Y es que vamos a hablar, como nos comentó Cristina, de huertos orgánicos. ¿Qué son? ¿Cómo se puede construir un huerto orgánico? ¿Quiénes pueden hacerlo? Bueno, muchas preguntas que le haremos a Cristina. Y también hablaremos sobre los transgénicos. Hay mucha gente que sabe de este tema, pero también hay mucha que no. Nos dimos cuenta al hacer unas preguntas en la calle a la gente, y realmente hay demasiadas dudas con respecto a este tema. Así que vamos a hablarlo. También tenemos música. Exacto. Tenemos un 10 por dólar, tal vez. Estamos analizándolo mientras hacemos el programa. Bueno, aparte de eso, también quería saber y preguntarles, como siempre, cada semana, ¿cómo han estado? Cuéntame, Dayita, cuéntame, Cristina, cuéntame, Jex, ¿cómo les ha ido esta semana? Aunque la gente se queja mucho, bueno, a mí sí me gusta hablar del clima, y diré que me encantó esta semana de Quito, porque en realidad estuvimos calientes. ¿Tú, Jex? Yo, esta semana, entrenando, relajada, todo bien, esperando que sea viernes para... ¿Cómo es ley seca? Para venir a un programa. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, disfrutando del... A mí me encanta el sol también, entonces aproveché también de trabajar en mi huerto, que a veces cuando llueve es más difícil, pero no, me encanta el sol. Y como vivo un poco en la montaña, y aprovecho el clima cuando hay chance, ¿no? Como ahora, porque no se sabe qué va a pasar después en estos meses de lluvia, ¿no? Ya empezó a llover hoy, ojalá no continúe. ¿Y tú, Manuel? O sea, yo quería contarles un poco el hecho de que me he encontrado de nuevo el amor en la vida. Extrañamente, pero no en una persona, sino el amor en la vida al tratar con otras personas. Porque Como yo les había comentado, había comenzado a trabajar, ¿no es cierto? Y estoy trabajando en un cargo que me exige estar en contacto con muchas personas todo el tiempo. Y me he encontrado con el hecho de que es muy hermoso conversar con la gente cuando te cuentan sus cosas. Al menos me he encontrado con una señora y un señor que ya eran viejitos. Bueno, no, una señora no era tan viejita, pero el señor sí, ya era, ya tenía su edad. Y el señor me contaba unas cosas increíbles que le habían pasado en la vida. Y eso es lo que me ha pasado todos estos días trabajando y estando en contacto con la gente. Y normalmente es extraño, porque yo siempre he creído que el trabajar con personas te deshumaniza un montón. Es como el burócrata que te mira feo cuando va, cuando quieres que te atienda. Y es porque justamente he estado un montón trabajando con las personas, pero también es la actitud con la que asumes ese tipo de trato. Y yo creo que he tratado de que mi contacto con las personas sea lo más enriquecedor posible, a pesar de que estoy en un trabajo que no necesariamente es lo que quiero. Pero bueno, ha sido una semana muy agradable, cansada. Hoy mismo tengo la espalda y los pies hecho trizas, literalmente. Yo creo que lo que nos cuentas nos lleva a pensar en una palabra, empatía. Uh-huh. Empatía por el otro. Pensar en el lugar de ese otro que no conocemos y a veces escucharlo, ¿por qué no? Así también podremos encontrar momentos en los que otros nos escuchen y sea gratificante y sea mutuo. Así que vamos a empezar con el programa silencioso. Vamos a ir primero con una canción que es The Moon, el tema es Aquí y Ahora, disfrutando. Ya venimos. Estamos de regreso, naranjos. Tenemos hoy una invitada, Cristina Fierro. Ella es permacultora y dirige el proyecto de huertos urbanos, de huertos agroecológicos. Bienvenida, Cris, y cuéntanos cómo empezó esta iniciativa de sembrar. ¿Cómo desde ti, tu experiencia personal, empezaste a sembrar? ¿Cuál fue la primera semilla que sembraste y qué te trajo eso? Porque el contacto con la tierra también cambia, y lo digo personalmente, vidas y relaciones con las personas. Bueno, yo justamente en el último curso estaba pensando cómo uno inicia con este amor por la naturaleza y las plantas en especial en mi caso, ¿no? Y yo pensaba que realmente viene de años, muchos años atrás. De hecho, la niñez creo que tiene, marca mucho en la vida de una persona, ¿no? Porque en mi caso yo crecí en un espacio donde tenía muchos jardines, tenía una cuadra grande donde exploraba todo lo que estaba al frente mío, en los árboles, en el pasto, en todo alrededor mío. Para mí era un mundo que descubrí. Y bueno, también las vacaciones en la costa, en el medio de la nada, donde trabajaba mi papá, me acuerdo. Todo eso me trajo, cuando crecía, la necesidad de volver a lo que me hacía bien, lo que me tenía un recuerdo de que yo era feliz en este contacto. Entonces volví, después de haber cruzado muchos caminos antes en otros temas, nada que ver con las plantas, pero al final me di cuenta que lo mío era el tema de los huertos, de las plantas, así que decidí estudiar el tema. Me fui a Alemania a estudiar lo que es agronegocios, y bueno, fue una experiencia chévere, pero también como que dije, esto es como muy macro, muy mercado, muy exportaciones, importaciones. Y parte de lo que hice, pues al final rescaté cosas, porque nunca una experiencia está de más, ¿no? Siempre se aprende de algo. Y bueno, al final regresé y me metí más a la permacultura. Entonces hice como especializaciones en permacultura con el área de guardianes, con el centro Tingu. Y de ahí me metí mucho al tema de hacer cursos, ¿no? Cursos de agricultura orgánica. Y después la práctica. Ya me rendí. Claro. Primero renté un terreno y tenía un montón de árboles de limón que no sabía qué hacer. Y de ahí empecé a podarlos, empecé a ver qué les pasa, por qué tienen tantas plagas, por qué les huelo así, por qué la plata está. Y todo es experiencia, experimentación, como no, toda la gente del campo que sabe mucho, muchísimo. Y es como el día a día, el contacto con las plantas, que te enseña mucho, ¿no? Claro. Uh-huh. Algo interesante que me parece de esta escuela itinerante de huertos agroecológicos es que muchos se dan en la ciudad, en un espacio donde tal vez se creería que no se puede sembrar porque el asfalto ha reemplazado la tierra, o porque el mercado, no sé, el tomate, perdón, del mercado ha sido reemplazado por el del supermercado y por el transgénico. Entonces se hace importante y necesario sembrar dentro de la ciudad tu propio alimento. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Y cómo la gente ha ido creciendo el número de personas que empieza a transformar su terraza en huerto? Uh-huh. Sí, exactamente. Es como... Bueno, tuve también, como en todos mis cambios de vida, tuve que vivir en la ciudad también, y después de vivir en el campo volví a la ciudad. Entonces en la ciudad pensaba, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperada, tengo que hacer algo. Y entonces tenía que tener algo, aunque sea con patio de cemento, y empecé, ¿no? Dije, bueno, voy a empezar a conseguir como sea plantas. Me iba al parque Chimbía, conseguí cajones viejos, conseguí lo que sea y armé el huerto. Entonces pensé, bueno, es posible y no es imposible. Y empecé a ver como qué importante que es sembrar también en la ciudad, y es posible. Porque mucho de los problemas que pasan ahora sobre el consumo irresponsable, perdón que lo ataque así, pero es realmente porque no estamos en contacto No, estoy como diciendo que somos los peores seres humanos, pero para mí creo que parte porque un niño no tiene ahora una posibilidad de tocar la tierra, de sentir las plantas, de ver el ciclo de la vida, que antes teníamos mucho más la posibilidad. Pero creo que aún así no es imposible, porque aunque tengas una maceta con un geranio, ya estás teniendo un contacto súper íntimo con lo que es la naturaleza, porque sufres por tu planta, si sale la flor te alegras, si se está muriendo te desesperas porque dices ¿qué hago? Y después quieres una planta más y te enamoras de otra y llegas a un punto que hablas con las plantas y las mimas y les traes compañeras y le agradeces por la vida, por haberte saludado en la mañana, por haberte dado una flor. Es una cosa que hace falta mucho en la ciudad, que está la gente como reaccionando, empezando, ¿no? Bueno, en otros países está mucho más, pero en Ecuador sí. Pienso que en Quito hay gente que en silencio trabaja, ¿no? Trabaja con... tiene sus plantas, sobre todo ornamentales, pero como que de ahí pasar a cultivar alimentos, como que da un poquito de recelo, pero yo les digo, no es difícil, no es una cosa complicada. Nos hablabas hace un momento de tu acercamiento a la permacultura. Tengo entendido que la permacultura también es una forma de vivir, sentir, pensar con respecto de ese ser humano en contacto con la naturaleza. Pero ¿cuál ha sido tu acercamiento hacia este sistema de pensamiento y de acción? Bueno, con la permacultura mucho ha tenido que ver porque, bueno, parte del tema del diseño de permacultural es el tema del huerto, ¿no? Pero la permacultura es un sistema integral de sostenible. Lo que trata es que uno diseña en sí, en su vida, un sistema armonioso con la naturaleza, un sistema sostenible que parte desde tu casa, ¿no? Como tú trabajas con los residuos de tu casa, cómo aprovechas el agua lluvia, cómo la construcción de tu casa es amigable con el ambiente, el tema de los huertos que sean orgánicos o agroecológicos, el tema de recolección de la lluvia, el compostaje, delimitar zonas para ver cómo van ubicando los diferentes espacios de tu casa y lo que necesitas alrededor, espacios de bosque, espacios de zonas de árboles, o sea, es un diseño hermoso que quizás no lo puedes aplicar todo en la ciudad, pero es posible. Por ejemplo, el tema de cómo te diseñas un sistema de agua lluvia para recolectar agua para bañarte. El agua de lluvia es muchísimo mejor que el agua que tiene un montón de cloro, un poco de químicos de ahí. Claro. Y uno, ponte ahora en mi casa, yo no tengo agua siempre, y yo recolecto agua de lluvia y es bueno, es una cosa maravillosa para las plantas, para ti. Y te sientes bien porque estás recogiendo agua, tanta agua que a veces cae y dices, por Dios, que no la aprovecho. Claro, y sí. me centro un poco más en el tema de cómo cambia esto de sembrar nuestro propio alimento internamente y socialmente. Porque la permacultura, más allá de sembrar y cosechar, tiene mucho más esencia, ¿sí? Yo una experiencia personal que les quiero compartir, yo vivo en una comuna, siempre he vivido ahí, y mis papás tienen una huerta y siempre he crecido con plantas, he visto, pero nunca, hasta hace poco no me interesaba sembrar, o cómo se siembra, o sea, me parecía como que no, qué pereza ahí. Y fue hace pocos años que me empezó a interesar esto de sembrar, de cómo es el ciclo y de todo, y mi relación con mi mamá desde ese momento cambió, y siempre digo, las plantas nos unieron, porque cómo va cambiando, y es realmente bonito, así. También cuando vienen mis primos, así, y ven y cosechan alverjas, y luego de eso se hace una sopa. Los niños se sienten tan felices y saben, y siempre se acuerdan de esa experiencia. Y qué falta hace, incluso en las escuelas, ¿no? Enseñarles a sembrar, a guardar las semillas, no sé. Esta conexión entre madre e hija, que no solo he escuchado en tu caso, sino también en muchos otros, ¿crees que tenga mucha relación con pensar este contacto con la tierra también desde una perspectiva de género? De género. Con un enfoque en el cual puedas mirar que ciertos sectores se dedican más a este tipo de actividades que otros, es decir, más mujeres que hombres. Depende de las regiones, diría yo. O sea, si me hablas a nivel del Ecuador, digamos, por ejemplo, en el oriente sé que mucho más trabaja la mujer, la chacra, ¿no? Pero en la sierra es hombre y mujer que se dedican, sobre todo en las zonas rurales. En la costa igual me parece que son hombres y mujeres. El punto es que ahora el problema mayor creo que es más bien el abandono de ambos, digamos, de los jóvenes por el campo, ¿no? Porque realmente, digamos que el tema de la producción de alimentos es visto como algo que pasa nomás, que es así, que llega nomás el alimento a nuestra mesa y realmente no hay dimensión de lo que comemos, ¿no? No valoramos el alimento porque no sabemos del proceso realmente. Y desde tu perspectiva, ¿cuál sería la forma en que justamente la población más joven podría recuperar este sentimiento, esta necesidad de tener un contacto con la tierra, desde la experiencia que tú tienes con ese trabajo? Bueno, o sea, como en los jóvenes, o sea, como que cada, digamos que las personas tenemos como nuestras épocas, nuestros intereses, ¿no? Como de niños, de jóvenes y adultos. Pienso que en el tema de jóvenes es un tema, no es fácil realmente, porque los jóvenes están como, y no estoy, como, están en una onda como pensando en sus cosas, en su existencia, en sus problemas de novia, yo qué sé. Y bueno, yo creo que el trabajo es como, no imposible, pero pienso que uno realmente, por mi experiencia, he visto que en la edad adulta, ya en los niños, es como más fácil trabajar el tema. Porque los niños tienen mucho más interés en explorar. Pero en los jóvenes, digamos que hay que pensar como un poco, enfocar la idea a su vivencia diaria, ¿no? Al tema de qué pasa con no sé, con el tema del trabajo en conjunto, con el tema de económicamente cómo puede ser una cosa que me interese, o un tema del medio ambiente, sí, pero cómo ha asentado a la realidad de los chicos. Como hay que ser mucho más creativo, muchísimo más creativo para trabajar con los chicos, pero es un trabajo lindo y que debería hacerse, ¿no? Más, con más énfasis. Y yo estaba pensando en lo que nos decías sobre lo sentimental hasta cierto punto en tu relación con la misma planta. No sé, y quería también poner un ejemplo, porque yo crecí en el Valle de Tumbaco. Y también, no sé si sea esa la palabra adecuada, pero yo creo que crecí con una tradición de recolección. Porque cuando yo vivía en el valle, lo que hacíamos era comer y vivir un poco de, literalmente, coger mísperos, de coger guavas, de arrancar los aguacates. Y era chistoso porque, aunque parezca mentira, a veces no llegábamos ni con hambre a la casa, porque comíamos tanto de los árboles. Es que era increíble. También las moras de Castilla, las chiquitas, era algo que también recolectábamos. Y yo me he dado cuenta que eso fue algo que no se fue de mí, porque ahora en la ciudad, aunque ya no vivo en Tumbaco, sigo recogiendo las mismas plantas que también hay en este ambiente, que puedo encontrar. No sé, por ejemplo, en el Ichimbía hay guavas, aquí en la Tamayo hay árboles de mísperos. Ya cuando es época de mísperos, yo estoy ahí trepado en los árboles. Ya saben quién es, ¿no? Ya saben quién es, tratando de no dañar las plantas, por supuesto. Las moras de Castilla, donde hay, también cojo. Entonces, ese arraigo que yo tuve de pequeño, del haber recolectado las plantas, es lo que ahora también me permite saber los usos que tienen ciertas frutas que son comestibles. Igual con las aguas aromáticas, por ejemplo, con las hierbas, que también sé cuáles son y sé cuáles puedo coger y cuáles no. De hecho, tengo una ruta de cedrón hecha en mi cabeza cuando necesito. Claro, es que hay un fuerte contacto, sobre todo cuando venimos, por ejemplo, de experiencias como el Manuel o como la mía. Yo vengo de una familia que es del campo, entonces nosotros en los momentos de ocio al año íbamos al campo, retornábamos siempre. Entonces ese afecto por la naturaleza, por los animales, por las plantas, pues, permanece hasta el momento. Pero ¿qué pasa con la gente de ciudad que no tiene el mismo contacto, que está acostumbrada a vivir en estos espacios más cerrados, más individuales, que impiden a veces la comunicación o momentos de encuentro, como el ponerte a sembrar, como el regar plantas, como el desenterrar o encontrar a veces momentos para también colgarte de los árboles y sacar los frutos que están por ahí? Y eso es lo que nos impide en la ciudad. Sí, yo tengo también una pregunta. He escuchado varios comentarios cuando converso así con la gente de comprar productos agroecológicos o en ferias agroecológicas, que siempre hay un rechazo también y desconocimiento, porque dicen que es muy caro, que los tomates son súper pequeños, pero son tan caros que prefieren comprarlos siempre, así. Yo suelo comprar en Tabacundo, en una feria agroecológica, y fui para comprobar si era caro en realidad, y creo que gastamos menos, Camilo, gastamos mucho menos, y es otro contacto, la gente, incluso el vender es diferente, nos regalaron más cosas incluso, y entonces quería que tú nos expliques esto, ¿es caro? ¿Depende de la zona? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, o sea, yo creo que estamos en una, estamos en emergencia SOS con el tema de los huertos, es una cosa que no hay que parar de hacer, la campaña de decir siembre, por Dios, siembre, siembre, no importa si, no piense que capaz en su espacio se va a autoabastecer, bueno, quizás es imposible, pero por favor siembre por su hijo, muéstrele la maceta a su hijo, aunque él proteste y diga, ay no, qué pereza, vaya, dígale, coge y mira qué le pasa a la planta. Por favor, tú hazte cargo, adóptala y cuídala. Y no importa si tiene un pedazo de balcón con tres macetas, hágalo. Hágalo porque de eso depende mucho el futuro de las generaciones, de que cuiden el planeta. Y si no tenemos eso, es el resultado de ahora, que no vamos a hablar, que es eternamente largo y triste, pero es una campaña que podemos hacer, ¿no? Y pues esa es la idea de mi proyecto, ¿no? Como decimos, okay, bueno, hay gente que dice, no, pero es que no, tranquila, buscamos botellas, como usted quiera, reciclamos, hacemos en botella, podemos hacerlo. Bueno, quiero hacer un cajón, bueno, tranquila, tiene madera, busquemos un carpintero, hágase un cajón, no sé, tiene un balde de, cómprese un balde de basura y ahí póngase a sembrar. No importa, lo importante es que tenga la gana. Los materiales conseguimos, tratamos de buscar lo más cerca posible. No son caros, realmente la gente tiene la idea que no. Los insumos para hacer un huerto no son caros. Es como, y cuando hacemos los cursos, nos reunimos varios y la gente pone el material, la gente que presta su casa para hacer el curso. Y la gente se va y de paso ya le deja, la gente se va aprendiendo y la gente que se queda con el huerto tuvo la mano de obra gratis para que los demás le ayuden, echen palo, echen azadón o se pongan a rellenar las macetas, a preparar los sustratos, a sembrar las semillas. Eso. Y entonces, del otro lado, pensando en lo de las ferias, si ya no, o sea, no vamos a podernos abastecer, pero el tema de las ferias es un mito, de los productos agroecológicos, y las ferias no es verdad que son caros. Si usted compara, quizás paga 25 o 20 centavos más por libra, puede ser, de tomate en las ferias, ¿no? No me estoy refiriendo a supermercados que venden, que sí, en verdad, ahí sí es mucho más caro, pero en ferias no es verdad que es mucho más caro. Y realmente, si usted prefiere pagar, ay, 25 centavitos más, pero sabe que está llevándose un producto que no está echando, está consumiendo químicos mientras come, químicos que a la larga le hacen daño a su salud, y también está apoyando a pequeños productores, porque los productores agroecológicos son productores pequeños, y sí, entonces realmente está amando su cuerpo, amando su vida, porque aparte desde ahí no es un tema de, bueno, a mí no me interesa apoyar y no sé, porque hay gente que sí no le interesa, está en sus cosas, en su vida, pero piensa en su salud también y en la de sus hijos, ¿no? Y eso. Les voy a contar una pequeña experiencia, por ejemplo, en el lugar en donde vivo.

Así que solo les quiero recomendar rápidamente que no dejen de seguirnos por el Pélame la Naranja, El Punto, Las Pornógrafas y Vida Animal. Y también escribirnos al WhatsApp al 0983-779441. Y eso fue la promo de hoy, así que vamos con la entrevista con Cristina. Estamos hablando en este espacio publicitario con ella y llegamos a varias dudas. Una de ellas, por ejemplo, fue saber cuáles son aquellos pasos básicos para construir nuestro huerto orgánico. Bueno, todo depende de lo que uno quiere sembrar, pero hay como tips, puedo darles unos tips así súper buenos que en la ciudad hay que tomar en cuenta. Es sobre todo el tema de la preparación del suelo, es súper importante, porque muchos de los fracasos de los huerteros iniciales es que compran una planta chévere, la dejan al sol, al agua, al viento, y pues ahí quedó. Y si se muere, una de dos, dicen, ay, me vendieron una mala planta, o dicen, soy un fracaso. Pero no es así, realmente la planta necesita tener un suelo nutrido, y la mezcla ideal de una planta en la ciudad, si quieren sembrar, han comprado una planta y ven que ha crecido y ya necesita su espacio, es que cuando ustedes la trasplanten, sobre todo, preparen un sustrato que lleva una parte de tierra, una parte de arena y una parte de abono, un abono de calidad, el humus. Un abono que sea el humus de lombriz, por ejemplo, o abono derivado de cualquier animal, el compost que decimos también, pero que esté muy descompuesto, que sea casi, o sea, tiene que ser una tierra. Tiene que tener una apariencia de tierra negra, de buen olor. Por favor, no vayan a echarle estiércol de animal fresco, o semidescompuesto, porque esto puede quemar a la planta, a las raíces. Entonces, sí, entonces recordemos, ¿no?, que tenemos que tener esta mezcla de una parte de abono, una parte de tierra y una parte de arena. Y también, como si queremos empezar nuestro huerto, probar con plantas que son más fáciles de cultivar, porque hay unas que son un poco más complicadas. Entonces, para empezar, probemos con plantas medicinales, probemos con plantas que no necesitan mucha profundidad, como por ejemplo la lechuga, como la frutilla, como la espinaca, profundidad de siembra me refiero, ¿no? Como la, no sé, en general, no sé, el orégano, el perejil, el culantro, plantas pequeñas, también está, son plantas que se portan muy bien, sí, claro, se dan muy bien. Entonces, si ya nos metemos ya a cosas más grandes, que necesitan más profundidad, más espacio, tenemos que tener en cuenta, o sea, revisemos en el internet cuál es la profundidad de siembra que necesitan nuestras plantas. Porque a veces ponemos un tomate, un pepinillo, ponemos un zucchini, un brócoli. Realmente ahí sí hay que tomar en cuenta mucho más la profundidad de siembra, la distancia entre plantas para que no compitan, la combinación de plantas unas junto a otras, cuáles se llevan bien, cuáles no. Entonces, eso es importante tomar en cuenta los factores. Si necesito realmente sol, eso es súper importante. Entonces, coloco mi planta donde le den por lo menos 6 horas mínimo de sol. Entonces, óptimo, perdón, no mínimo, sino óptimo de 6 horas, que tengo, le doy el agua, no el agua clorificada, sino trato de que primero la pongo a que se evapore en el sol el cloro, y de ahí le pongo mi planta. No la reguemos en la mañana con tremendo sol, sino en las noches. Esos son tips como súper importantes a tener en cuenta, ¿no? Y también tener en cuenta el viento, las heladas, ¿no? Y son detalles que sí, no difíciles, sino como tomar en cuenta. O sea, si voy a hacer mi huerto, lo voy a hacer bien, voy a planificar y tener en cuenta estos factores. Yo tengo una duda. Si tengo una terraza y espacio suficiente, ¿podría hacerlo ahí? Claro que sí, en terraza. Sí, perfecto. Si hay terraza, ya es posible todo. Yo tengo un tip que les voy a dar también, que aprendí en YouTube. Cuando la planta ya esté en flor, es bueno proporcionarle potasio. Y yo hiervo 1 litro de agua, 5 cáscaras de plátano. Ya le cierno y cuando esté frío, obviamente, ya le echo a la planta. Y es súper bien. Igual tener en cuenta, creo que las fases de la luna, porque hay plantas que se siembran en cuarto menguante u otras que se siembran tubérculos, por ejemplo, en otra luna y todo eso. Averiguarlo bien para que siembren con estos tips y que tengan futuros frutos y lo comparto. Cris, otra duda. Con respecto a las legislaciones que hay en Ecuador, ¿qué conocimiento tienes al respecto? Con el tema de las semillas, ¿no? Sí. Sí, bueno, nosotros con la Red de Guardianes de Semillas hemos hecho como, y con otras organizaciones, hay muchas organizaciones detrás, Acción Ecológica, la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria, el colectivo, la Federación de Campesinos del Litoral. Hay algunas organizaciones que han estado detrás, perdón que no nombre todas ahora, no me acuerdo, pero bueno, básicamente las universidades, la Andina, la Central, la Flaxo, hemos estado como analizando. Hemos estado detrás de lo que es el tema de la aprobación de la ley de semillas, que prácticamente fueron 7 años de lucha constante para defender el tema de la libre circulación de la semilla campesina en el Ecuador, porque era un tema súper grave que al fin, finalmente, dando gracias, no lograron imponer en la ley de semillas que la semilla campesina no circule libremente. Era muy grave porque la semilla campesina que circula en el país es básicamente la que nos alimenta, ¿no? O sea, ventajosamente el campesino guarda semilla, intercambia, vende, y esta semilla debe ser de circulación libre, ¿no? Porque eso ha garantizado la soberanía alimentaria en el Ecuador. Entonces, eso ha sido una lucha que finalmente se logró, que en la ley de semillas se permita la libre circulación de la semilla campesina. Voy a leerles brevemente. El 1 de junio de 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, incluyéndolo en el artículo 56, la posibilidad de ingreso de semillas y cultivos transgénicos a nuestro país con fines de investigación científica. Lo que nos lleva a la maravillosa pregunta, ¿qué son los transgénicos? Nosotros, como les comentábamos, hicimos unas pequeñas entrevistas a la gente y esto es lo que nos contó sobre los transgénicos. Para mí los alimentos transgénicos son aquellos que están enlatados, por ejemplo, atunes, sardinas y todos esos tipos de comidas, leches enlatadas, todo eso. Claro, es prácticamente un alimento más pequeño que el sistema celular. Los seres humanos somos células nada más. Entonces, un alimento que puede ingresar al sistema celular tiene que ser más pequeño la célula. Entonces, cuando ingresa el alimento, tiene que se llama una tecnología que ya se prácticamente con una nanotecnología para que pueda ser más pequeño. Hablamos entre 80 y 100 kilodalton. Cuando ingresa al sistema celular, puede componer el cuerpo, puede transformar las células directamente, reparar células o no. Si están demasiado dañadas, hablamos de células cancerígenas, diabéticas, que en estados ya prácticamente desechables, se podría decir. Entonces, el alimento intracelular puede ingresar al sistema celular y repara. ¿Y qué relación tendría con los transgénicos? Prácticamente eso le digo, el alimento no sé hasta cuántos kilodalton pueda llevar, porque los alimentos normales que nosotros comemos, hablamos de entre 30 a 40 kilodalton que puede ingresar al sistema celular. En cambio, no todos pueden ingresar. Los transgénicos, les soy sincero, no tengo la idea clara todavía. Son alimentos modificados. Tengo entendido que son semillas elaboradas, procesadas en un laboratorio, modificadas para que produzcan más, para que en menos tiempo, digamos, por decir las papas, hay una semilla transgénica que la siembra y está en 4 meses, pero produce cualquier cantidad, porque 2 matas de papas puede producir un quintal de papas. Tengo entendido que esos son los alimentos transgénicos. ¿Y sabe si en el Ecuador hay políticas públicas que respalden el consumo de transgénicos? Tengo entendido que no, pero sí es, en los diferentes fincas, tengo entendido que van y les dan cursos sobre cómo manejar las semillas transgénicas. Ellos tienen que adquirir en ciertos lugares las semillas transgénicas, que el gobierno ya les trae, porque soy Plato Correa. Entonces ya hay de maíz, hay de papas, hay de tengo entendido que también hay de frijol, hay algunas semillas que ya son transgénicas. ¿Ellas producen más? Los transgénicos primero son productos generados en base a técnicas de laboratorio, creo, productos biológicos modificados genéticamente a fin de garantizar su durabilidad y resistencia ante los medios. Conozco que los transgénicos son ampliamente usados en la agricultura a fin de generar alimentos que puedan resistir a las plagas y también sean masificados para el amplio consumo. Yo sí he escuchado que los productos transgénicos son productos que no favorecen en nada a la salud, todo lo contrario, le provocan enfermedades al ser humano, por esa razón se debe evitar el consumo de estos alimentos, que tienen los químicos transgénicos. Sobre los transgénicos no he escuchado mucho, más que es comida alterada, pero nada más. A ver, los transgénicos para mí son productos que no constituyen una nutrición. Por ejemplo, los alimentos reprocesados como los embutidos. Otra, los cultivos que se generan alteraciones genéticas y que por producir más, o sea, hacen cultivos, no cultivos, sino hacen productos, ¿qué serían? productos comestibles, pero, o sea, son hechos no naturales, sino son hechos a base de, incluso de plástico, como se anda el rumor, pero no son nutritivos. Estamos de regreso. Bueno, como pudimos escuchar en el Voz Populi, muchas o la mayoría de las personas entrevistadas saben qué son los transgénicos. Voy a dar una breve explicación de qué son. Son organismos genéticamente modificados, es decir, que es un ser vivo creado artificialmente en laboratorio con una técnica que permite insertar a una planta o a un animal genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de humanos. En la naturaleza, este intercambio genético entre diferentes especies no es posible. Pero ¿cómo lo ha hecho posible el ser humano? Pues utilizando la biotecnología. La biotecnología ha podido cruzar reinos que naturalmente no podrían cruzarse. ¿Y con qué fin lo hacen esto? Las semillas transgénicas son creadas especialmente para que las plantas crezcan rápidamente, para que resistan a plagas, a sequías o a algunos herbicidas. El objetivo principal es el control de la producción de alimentos. Detrás de todo este negocio de la semilla se encuentran empresas y grandes corporaciones a nivel mundial como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer, entre otras. Esto en el contexto mundial. ¿Y cómo ha llegado al país? Nos va a contar Cris un poco de cómo es el panorama de los transgénicos en nuestro país, cómo nos vemos afectados. Todavía no existe la producción transgénica en Ecuador, pero, o sea, nuestra preocupación ahora es con el tema de la aprobación de ese artículo en la ley de semillas, en la que se permite el ingreso de transgénicos con fines investigativos. O sea, lo que nosotros decimos es ¿por qué se introdujo este artículo? Eso es lo que nos preocupa por detrás que hay, porque con fines investigativos, bueno, las investigaciones se hacen y no se hacen gratis, tienen un costo y un costo muy alto que después seguramente esperan recuperar. Ajá. Entonces, ese es nuestro y con qué fin se hacen estas investigaciones, qué va a pasar después. Exacto. Si es que dan resultado, que va a ser una puerta para que claro entre. Es una puerta. Básicamente pues Argentina empezó así, entró el tema de los transgénicos al principio solo con fin investigativo. Entonces, realmente nosotros, entre algunas organizaciones, la Red de Guardianes ha hecho demandas en la Corte Constitucional para declarar, como para pedir la nulidad de este artículo por ser inconstitucional, porque la Constitución del Ecuador declara al Ecuador como un país libre de transgénicos. Entonces, al poner este artículo, estamos yéndonos en contra de la Constitución. Realmente ahora estamos detrás del reglamento de la ley de semillas también para tener en cuenta cómo se está analizando el tema. Y bueno, esperemos que no avance, ojalá, porque a veces las sorpresas o las decisiones aparecen de la nada y eso es lo que no queremos, que realmente la idea sería que ese artículo se anule, ¿no? En la ley. Esto sería lo mejor. ¿Qué tipo de alimentos están modificados genéticamente? ¿Tienes esto? Sí, básicamente, o sea, en el mundo hay, no son muchos realmente, pero sí han tenido un impacto ambiental muy grande, económico, social. Es el algodón, el maíz, la soya, el arroz. Son alimentos que realmente se consumen en grandes cantidades y las consecuencias de la devastación de la selva amazónica, de los bosques en Argentina, es brutal. El cambio que ha dado al campo, la migración del campesino a la ciudad, ha sido reemplazado por las grandes empresas transnacionales que han comprado grandes hectáreas para producir en masa y contaminar. O sea, el uso de glifosato es lo más grave en el cultivo de transgénicos. Claro. Pese a que no está aprobada el ingreso de semilla transgénica, sí he podido leer que en algunas comunidades, como en Manabí, me parece que fue, que ya estaban vendiendo unos kits de producción, y entonces vendían con la semilla, los herbicidas que todo esto implica. Y el enganche es que compran a esta empresa, entonces se siembra como sabemos que la semilla transgénica solo da una vez y luego eso ya no va a servir, ya no va a poder tampoco como guardar las semillas, tienen que volver a comprar. Entonces esto ya se vuelve una cadena de compra y venta de semillas y de productos alterados. Sabemos que daña el medio ambiente, ¿no? Ajá, quería aclarar una cosita. Realmente no hay venta de semilla transgénica. Lo que hay es venta de semilla híbrida, que es una... Es diferente. Sí, La híbrida es una modificación, digamos, genética, pero entre, digamos, especies similares o entre plantas, ¿no? Entre animales. Y, o sea, como son mezclas, fitomejoramientos entre especies vegetales, por ejemplo, ¿no? Entonces el maíz fue mejorado con otra variedad de maíz, etcétera. Pero esto sí, en lo que tienes razón, Jex, es que eso sí está siendo un problema muy grande, sobre todo en la costa, ¿no? Porque es una variedad de maíz híbrido, que es un maíz mejorado, supuestamente para tener mucho más resistencia a plagas, pero realmente a la larga se está viendo que no muchas veces es así, o sea, se muy dependientes de los agroquímicos, y los agroquímicos realmente después hacen resistencia, entonces tienen que echarle agroquímicos más fuertes, o mezclan agroquímicos para ver si es que la planta reacciona, porque las plagas se hacen resistentes a estos. Y el problema es la dependencia económica de los campesinos a estas semillas, porque les recomiendan que es la mejor, que si no producen con esta no van a tener el mismo rendimiento, calidad, claro, producción. Aparte y también es un monopolio de las agroindustrias, ¿no? Perdón que te interrumpa. También es súper, no sé, urgente, ¿no? Que daña la tierra, entonces esa tierra ya no va a poder ser fértil como lo era al inicio, porque ya está contaminada. Exacto. Entonces eso es súper lamentable. Sí, la contaminación por agroquímicos y las semillas que no pueden volverse a producir, ¿no? Porque son semillas diseñadas para que no vuelvan a germinar como deberían. Eso es grave, ¿no? Eso, muchas gracias. Ah, un último anuncio, rapidito. Claro, quería anunciarles sobre, bueno, invitarles a nuestros cursos mensuales. Nos pueden encontrar en Huerta Lo Verde, en Facebook, Escuela Itinerante de Huertos Agroecológicos. Y pues ahí van a encontrar la información de todo lo que hacemos, de las actividades. Hacemos muchas cosas, por ejemplo, con el tema de huertos sociales, huertos con niños. Entonces les invito a que nos visiten y nos contacten, tenemos toda la información en Huerta Lo Verde. Y bueno, para invitarlos, el próximo curso nuestro es el 18 de febrero en Pomaski. Vamos a hacer un grupo de gente en su huerto que prestó su huertito para la ¿cómo se inscribe la gente? ¿Cómo se No, pues entra a la página de Facebook Huerta Lo Verde y va a encontrar el evento y nos contacta. Ahí está toda la información y estamos a las órdenes. Muchas gracias por la invitación, chicos. Gracias, Cristina, a ti por acompañarnos en esta ocasión. Como siempre, el tiempo se nos fue y ya nos tenemos que ir. Sí, eso es lo que iba a decir. Pero ha sido un gusto estar con ustedes. Yo seré Manuelito. Espero verles la próxima, oírnos, si me escuchan, la próxima semana. Cristina. Muchas gracias por la invitación y bueno, los esperamos siempre en su casa, por favor, y siempre con los suyos. Me despido, soy Jack, siempre reconéctese con la naturaleza, chaito. Yo soy Dayu y esto fue Pélame la Naranja. De pélame y pélame. Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.